es una caminata por la marcha que partió desde Caracollo y que en pocas horas, en pocos días, llegará a La Paz. Muchos dicen que es una marcha histórica. La marcha por los caminos ha sido una estrategia histórica de los movimientos sociales, de los movimientos indígenas o campesinos, y ha sido un instrumento de lucha importante, respetado, querido y valorado por nosotras. Por eso es que les ofrecemos esta mirada, este recorrido por la marcha, y lo hacemos con un ánimo crítico, porque nos duele. Nos duele ver convertido un instrumento de lucha en un escenario tan, tan grotesco. Un escenario donde abunda la comida, un escenario donde abundan los 4x4s, un escenario donde abunda la consigna y donde falta muchísima discusión. Vamos a ir conversando con los distintos actores. En el camino, el primer grupo que nos encontramos fue el grupo de la Federación de Juntas Vecinales del Alto. Nos sorprendió. Marchaban solitarios y solitarias, desprendidos del conjunto de la marcha de Caracollo, y preguntamos por qué. Bueno, aquí hemos encontrado en la marcha un primer grupo. ¿Cuál es su nombre, compañero? Erasmo Osco, el secretario general de la CJUVE del Alto. Una pregunta, ¿por qué el grupo de la CJUVE no está junto a la marcha que está llegando a Patacamaya? Bueno, realmente, en primer lugar, compañera, nosotros estamos marchando cívicamente, no estamos participando en ningún partido político, nada. De tal manera, nosotros en un ampliado de toda la ciudad del Alto hemos decidido marchar muy particularmente. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Cuál es su posición política respecto a la marcha encabezada por Isaac Ábalos? Bueno, el compañero Isaac Ábalos, yo creo que está él por su lado. Nosotros cumplimos las decisiones de todos los compañeros que lo han aprobado en una gran asamblea general de toda la ciudad del Alto, de las 600 juntas que tenemos. Compañero, esta es una entrevista para Radio Deseo 103.3 FM de La Paz y el Alto. Una pregunta, ¿cuál es la reivindicación, la bandera con la que CJUVE del Alto está marchando? Bueno, la reivindicación, nosotros estamos yendo con el cambio, no estamos en contra de nuestro compañero Evo Morales, no. Nosotros queremos el cambio. De tal manera, esta marcha es para la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado. De tal manera, este día es nuestro tercer día de marcha. Por tal motivo, usted lo ve, somos casi más de 2.000, 3.000 compañeros vecinos. Así es. De tal manera, mañana pasado, el día viernes tenemos que entrar a la ciudad, a la viada. Por lo tanto, ahora están yendo muchos de los centros de organización a organizar, para tomar más cuerpo, porque ahí en la ciudad del Alto vamos a declarar el día viernes un paro cívico movilizado. Compañero, una pregunta. ¿Hay alguna discrepancia política con la marcha encabezada por Isaac Ábalos? No lo creo. No. Entonces, ¿por qué no están formando parte del mismo grupo? Es lo que no entiendo. Bueno, en esa parte, esa es la decisión del ampliado de los presidentes. Es la decisión. Nosotros nos sujetamos a la base. La base es que lo ha decidido, que vayamos muy apartemente, muy separadamente. Ajá. Sí. Otra pregunta, compañero. La cantidad, las cientos de miles de personas que están acá marchando con CJUVE del Alto, ¿cómo es que están concurriendo? ¿Cómo se ha organizado? ¿Quién puede venir? ¿Quién no puede venir? ¿Quién debe venir? ¿Cómo se ha hecho eso? Bueno, en esta marcha están participando todos los presidentes en su cuerpo directorio. La base todavía no lo estamos todavía movilizando. Por tal motivo, la base en Ventillas, en Sincata, mañana para el día viernes ya se van a incorporar para poder estar al centro de la ciudad. Compañero, nos gustaría conversar con las bases también, ¿eso es posible? Claro, se puede, compañero. Siga adelante, compañero. Muchas gracias, permiso. Gracias, compañera. Juana, tardes. Doña Juana, ¿de qué distrito es usted? Distrito 3. Ajá, ¿cómo es que se incorpora aquí a la colita de la marcha de la CJUVE? Bueno, esta mañana he venido a relevar a un compañero. Un compañero, entonces, yo ahorita me voy a ir nomás a mi casa y mañana otro compañero va a venir a reemplazarme a mí. Eso sería. ¿Cómo se han organizado para hacer los reemplazos, que la marcha siempre esté gordita, nutrida, con mucha gente? Sí, bueno, nosotros a los directivos hemos dicho a dos personas cada día, vamos a hacer marcha y vamos a venir a reemplazarse. Y otros no han venido, pues, señorita. Sí, y mañana, pero va a venir a reemplazarme a mí. Ahora, compañera, otra pregunta. ¿Por qué la marcha de la FEJUVE del Alto no está a la cola o adelante, como quieran, de la marcha encabezada por Isaac Ábalos? ¿Por qué están marchando un poco por su cuenta? Nosotros estamos marchando por apoyar a nuestro gobierno. Apoyamos todos los campesinos. Estamos apoyando a nuestro gobierno. Sí, para que los medialunas que se vayan, ¿no? Sí. Compañera, otra pregunta. ¿Qué es lo que le parece lo más importante del proyecto de constitución del MAS? Bueno, nosotros pedimos que nuestros gobiernos nos está ayudando a todos, a las terceras edades, para que no nos quite el bono de dignidad. Por eso estamos apoyando al señor gobierno. Ajá, sí. Compañera, ¿qué le parece el hecho de que en el proyecto de constitución del MAS es obligatorio el servicio militar para los jóvenes? ¿Qué piensa de eso? Es obligatorio para los jóvenes. ¿Y a usted qué le parece? Bien, muy bien, esta marcha que estamos actuando ahorita. Muy bien, señorita. Muchas gracias, compañera. Sí. Bueno, y la marcha, el grupo de la FEJUVE, que efectivamente era un grupo masivo, marchando solo a la cabeza únicamente de su propia dirigencia, solamente tenía como acompañamiento una ambulancia puesta para la atención de los y las marchistas por la Alcaldía del Alto, lo cual nos parece muy bien, muy correcto. Su alcaldía tiene que respaldar a sus propios vecinos y vecinas. Marchaban solos, una marcha solitaria. Sigamos recorriendo y luego vamos a llegar hasta Patacamaya. ¡Alistarse todos para bailar! Bueno, y en Patacamaya el ánimo era distinto. Llegamos en el momento en el cual se había dispersado la concentración y los y las marchistas se retiraban a descansar en los distintos recintos educativos, se retiraban a servirse un platito, y ahí nos interesó conversar con los distintos grupos de mujeres que estaban presentes. ¿Por qué? ¿Por qué nos interesa la palabra, la visión de las mujeres? Porque constituimos el 50% de la población de la humanidad, pero también por estas lógicas que tienen los movimientos sociales de incorporar a las mujeres para ciertas cosas sí y para ciertas cosas no. Lo que nos interesa ver es la corresponsabilidad de muchas de las compañeras marchistas con esa misma lógica machista. Bueno, estamos aquí Estadio de Patacamaya, compañeras que ya han llegado. ¿Desde dónde está llegando usted, compañera? ¿Cuál es su gracia? Muchas gracias, compañera, en primer lugar, y quiero saludar a toda Bolivia, porque nosotros aquí en la marcha estamos descansando ahorita en Patacamaya. Estamos viniendo desde el inicio, ¿no? Entonces. Pero usted, ¿de qué sector proviene y desde dónde? Claro, usted partió de Caracollo, pero ¿de qué sector pertenece? Trópico Cochabamba. Sí, de Trópico Cochabamba venimos, entonces así estamos viniendo con la marcha hasta llegar a La Paz, ¿no? ¿De qué federación del Trópico de Cochabamba? Trópico Siempre. Ya. Compañera, ¿cómo se han organizado en el Trópico para definir quién tiene que venir, quién no tiene que venir, cómo deben hacer para hacer una cantidad importante de gente? Es que nosotros organizamos cada sindicato, ¿no? Cada sindicato y centrales así, entonces organizamos por sindicato dos personas, ¿no? Entonces tienen que venir y así sucesivamente por sindicatos se están presentando, ¿no? Ahora, para el turno de definir, ¿es un turno que le toca por la suerte, que uno se ofrece o cómo es? Y cuando uno sí puede también reemplazo, ¿no? Puede hacer reemplazo, ¿no? Entonces, sí, sucesivamente puede reemplazar, uno se puede cansar, ¿no? Tal vez un accidente o alguna enfermedad, o si no, con ampollas de pies, entonces en este caso otro compañero también reliva, ¿no? Entonces así venimos. ¿Y en el caso usted pertenece a la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa? Nosotros como federación somos pertenecientes de Bartolina Sisa Nacional. ¿O Federación de Cocaleros? Federación de Cocaleros, Cocantrop. Ajá. Compañera, ¿viene con guaguas usted? No, no con guaguas, algunos, ¿no? Esta compañera única viene con... Vamos a charlar con ella que está con la guaguita. Sí, no. Una pregunta, muchas veces han marchado los cocaleros, muchas veces ha marchado el movimiento popular, a las mujeres les ha tocado cocinar, servir, atender a los compañeros. ¿Cuál ha sido el trabajo esta vez en la marcha para las compañeras? Es para nosotros la marcha es también pues porque es, también somos de parte de nacional de bolivianos, ¿no? Entonces también nosotros tomamos esa conciencia para marchar como mujeres, también es nuestro derecho también, ¿no? Entonces por eso marchamos, compañera. Una pregunta, compañera, las ollas comunes, ¿quién las organiza? ¿Cómo se hacen? ¿Quién trabaja ahí? Aquí ahorita solamente los municipios. Los municipios, sus comunidades se están solidarizando, ¿no? Ahora, yo, por ejemplo, he estado recorriendo, viendo cómo los municipios han esperado con las ollas comunes, pero en los municipios solamente las mujeres se han puesto a cocinar, a servir, a atender. ¿Qué piensa usted de eso? Es verdad, hay veces, ¿no? Siempre necesito un poquito ahí, ¿no? Miramiento, alguno. Siempre a las mujeres a la cocina se ponemos, ¿no? Y ahí ves los compañeros casi, ¿no? Un poquito ayuda de manejar ollitas nomás, no cocinan, ¿no? Entonces eso es, hay veces no hay esa solidaridad de los compañeros a las compañeras, ¿no? Eso sería. Otra pregunta, compañera, ¿cuál es su pensamiento, su visión en este momento de doña Leonilda Zurita? ¿Como dirigenta lo está haciendo bien, no tanto? ¿Cuáles son las críticas? Más o menos está bien porque ella es a nivel nacional conocida y internacionalmente también, ¿no? Entonces está, más o menos está organizada a nivel nacional, entonces organización de mujeres está fortalecida. Sin embargo, doña Leonilda nunca habla a favor de las mujeres. Es que hay veces también, ¿no? Hay veces nos lleva a veces ¿no? Hay veces cuando ya están en arriba un poquito ya son un poco más y capacitamos, ¿no? Hay veces un poco se olvida de las bases, ¿no? Eso también, ¿no? Entonces, pero aún así estamos coordinando, ¿no? Nosotros también como Trópico. Compañera, ¿cuáles son las actividades de la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, aparte de la marcha? Su trabajo está, ellos también, dónde van a quedar, entonces dónde van a estar descansar los compañeras y compañeros, eso ellos coordinan, ¿no? Con los municipios. ¿Cuál es la bandera, la defensa principal, el motivo principal de la marcha? La defensa de la marcha es de nosotros aprobación de la nueva constitución, ¿no? ¿Qué es lo que de la nueva constitución a usted le parece tan importante? Además también porque nos conviene a nosotros porque es para todos igual, ¿no? Eso es porque para nosotros mejor y nueva constitución política del Estado, sino no mira a un grupo nomás, sino a nivel nacional a todos por igualdad. Por eso es para nosotros mejor una nueva constitución política del Estado. Ahora, compañera, una última pregunta. En el proyecto de constitución del MAS ahora es obligatorio el servicio militar. ¿Le parece eso bien a usted? Pero ese también, ¿no? Tienen que servir la patria y tienen que aprender, ¿no? Todos, porque así vamos a defender nuestra patria. ¿Pero acaso no han matado a nuestros jóvenes del pueblo en el colegio militar a patadas? También, pero es que a veces hay que ver eso también, ¿no? Tiene que haber una ley, ¿no? Para que defenda, ¿no? Es defensa social, entonces hay que ver también eso de esa parte, ¿no? Entonces, es para mí está bien nomás, compañera. ¿Y si nos estuviéramos equivocando, compañera? Casi, pero casi igual para mí, porque es obligatorio era servir su patria. Además, ahora con este tiempo casi no sirven su patria igual, sino solamente con premilitar nomás, entonces hacen... Entonces no afecta nada a eso, compañera, para mí, yo quería ver. Ahora, sobre para las mujeres, compañera, ¿qué hay de nuevo, qué hay de importante para las mujeres en el proyecto de constitución? Hay para las mujeres también como trabajadores sociales, por igual a los hombres tienen que tener su sueldo, ¿no? Entonces, es también para nosotros y una defensa. Y además, más que todo, también como constitución que está entrando como nuestra hoja de cuca también, de nosotros como para el trópico, ¿no? Entonces, a nivel nacional, también un símbolo del este, ¿no? Entonces, esa parte y también de renta dignidad está entrando a la Constitución, también Juancito Pinto, entonces casi a todos va a beneficiar, ¿no? Entonces, por eso para nosotros es nueva Constitución Política del Estado importante. Muchísimas gracias. Estamos en un recorrido por la marcha que partió desde Caracollo. Nosotras la encontramos, la pudimos encontrar cuando estaban en su receso, en su descanso en Patacamaya. Un momento de calma, de relajamiento. Quisimos hablar, ahora estamos hablando con distintos grupos de mujeres, indagando qué piensan las mujeres. ¿Tienen un pensamiento propio? Porque para tener voz propia hay que tener pensamiento propio. Mi voz es un lamento, castigo de Dios. ¡Qué amargura llevo llena! Buenas, esta es una entrevista para Radio Deseo de la Paz. ¿Cuál es su gracia? Mi nombre es Delia Arias, venimos en la delegación de Quillacollo, estamos yendo de la marcha de Caracollo hasta La Paz, pidiendo que aprueben la nueva constitución. ¿Integrantes de qué organización, compañera? Quillacollo, representando a Quillacollo, básicamente. Pero CESUD CD, Federación de Mujeres Campesinas. Federación, estamos yendo con Bartolina Sisa, pero también estamos yendo como Mujeres Unidas por el Cambio. ¿Qué es esto de Mujeres Unidas por el Cambio? Porque nos estamos haciendo una agrupación nueva donde queremos formar otro grupo para ver de que haya una nueva fortaleza para las mujeres allá en Quillacollo. ¿Por qué una organización distinta de Bartolina Sisa? Porque muchas veces no podemos asistir a los congresos de Bartolina Sisa. Muchas mujeres trabajamos y además también somos mujeres que trabajamos muchas en el municipio. ¿Usted de qué sector laboral viene? ¿Campesino? ¿Comerciante? Comerciante. Comerciante. Compañera, ¿cuál es su criterio sobre la dirección de Leonilda Zurita de las Bartolinas Sisa? Yo la conozco a ella, siempre hemos estado trabajando, he participado de algunos congresos de Bartolina Sisa. Es una mujer al menos que para nosotros siempre ha tenido representatividad, ha trabajado. Últimamente ha estado muy metida en el gobierno, pero sí está dando mucho lugar para las mujeres. Hermana, ¿no hay un conflicto de intereses entre ser senadora suplente y ser ejecutiva de la federación? Creo que está cumpliendo doble dualidad de cargo, pero lo está haciendo, yo creo, a sus posibilidades. Pero nunca gasta palabra para las mujeres. Eso sí, pero bueno, una mujer luchadora. Compañera, otras preguntas un poquito picantes, digamos, ¿no? Nosotras somos feministas. Otra pregunta, ¿qué es lo que en su criterio el proyecto de constitución del movimiento al socialismo, del pacto de unidad, como quiera llamarle, le ofrece a las mujeres bolivianas que somos la mitad de la población? Lo que nosotros estamos buscando es una nueva patria, una mejor situación para nuestros hijos, para que tengamos un futuro mejor para ellos, que no sean como nosotros, que se formen mejor, y eso es lo que buscamos. ¿Acaso no estamos entonces nuevamente en la lucha para ellos y no por nosotras mismas? ¿No valemos nada? Valemos mucho, pero nosotros tenemos que luchar por nuestros hijos. Yo me doy un lugar como madre y mujer, pero tengo que ver el futuro de mis hijos. Otra pregunta final, compañera. En los distintos municipios que se han encargado de las ollas comunes para la marcha, se han movilizado únicamente mujeres, mujeres para cocinar, mujeres para servir, mujeres para pelar las papas, para picar las papas. ¿Cuál es su criterio? ¿Qué pasa con los hombres de nuestro movimiento popular? Mi municipio no, Quillacollo le cuento que no. No, digo en los municipios a lo largo del camino. No he visto mucho. Pero yo le hablo con un municipio de Quillacollo, no, porque nosotros ya nos estamos rebelando y estamos haciendo el trabajo igual por igual. Muchos de nuestros compañeros están pelando papa porque nosotros... No, pero eso es medio un milagro. Lo que le digo yo a los municipios que se han movilizado para asistir a la marcha, para dar apoyo a la marcha. ¿No se ha fijado? No, compañera, sinceramente le digo que no, porque hemos estado recorriendo el camino cansadas y nos hemos sentado ahí y no hemos visto más nada, le cuento, pero sí le confirmo que en mi municipio no, que hay mucha participación. Muchísimas gracias. Gracias a usted. ¿Por qué no? Su gracia, compañera. Mercedes Márquez, soy secretaria general de la Federación de Mujeres de la Ciudad del Alto. Soy presidenta de una asociación de mujeres, Camasán Huarmi. Bueno, compañera, qué gusto encontrarla aquí en la marcha. Podemos conversar. Esto es para Radio Deseo 103.3 FM. Compañera, ustedes están, a la cabeza de ustedes está la FEJUVE del Alto. Primero está Coralcán, luego la COR, están las federaciones, está más antes la Central Obrera Boliviana, departamental, acuerdo a las federaciones estamos. Nosotros estamos detrás de la COR, que es Central Obrera Regional de El Alto, más sus organizaciones, y la organización es de nosotros, Federación de Mujeres del Alto, y con sus organizaciones también. Una pregunta, compañera, yo me he cruzado con la marcha de la FEJUVE El Alto, que está marchando un poquitito aparte, un poquitito por su cuenta, con el mismo objetivo, pero no está yendo a la cola de Isaac Ábalos. ¿Cuál es el motivo? Eso habría que preguntarles a ellos, porque esta marcha es de todo lado, no solamente es de Caracollo, vienen de al lado de Guarina, vienen también de otros lados, de aquí también. FEJUVE también es una institución, ¿no? Ahorita no me acabo de entrar porque nosotros hemos venido juntamente con esa Central Obrera Regional de El Alto y Central Obrera Departamental y Boliviana. Ahora, hermana, como organización de mujeres, ¿cómo han decidido ustedes quién viene, quién no viene, cuántas mujeres tienen que venir? ¿Cómo se ha hecho eso? De nosotros es voluntaria, quienes estemos comprometidos con este proceso de cambio, estamos marchando. No estamos obligando a nadie, porque debe ser de conciencia. El pueblo boliviano ha tomado conciencia, especialmente las mujeres, estamos muy comprometidas con este proceso de cambio, porque en nuestra constitución política del Estado, ahí sí se habla de la mujer. ¿Qué es lo que se le ofrece en este proyecto de constitución a la mujer, compañera? Es donde las mujeres pues participamos, somos mitad de todas las mujeres, porque antes no había, nos han engañado, no participábamos, y si participábamos era pues participar a lo que ellos decidían. No, pero concretamente, por ejemplo, ¿qué cosa hay en el proyecto de constitución? El plan quinquenal para las mujeres que conocemos recién, y que ahora también se ha aprobado para 10 años, ¿no? Ese es el plan quinquenal de todo, para todas las mujeres, que nos, eso es lo que nos interesa, no solamente para mujeres, nos interesa esta constitución política del Estado, porque nosotras hemos peleado para que haya esta consulta popular y que haya pues esta constitución. Ahora sí, hemos pedido desde la Ciudad del Alto, 2003, que haya consulta popular, que se vaya el presidente neoliberal, que nos muchos años han vivido a costillas de nosotros, pues sus bisabuelos y sus abuelos, que también ellos han sido pues terratenientes, han sido de empresas privadas, donde nuestros abuelos también trabajaban para ellos, ¿no? Ahora, compañera, una cosa que hemos observado es que en los distintos puntos, digamos, donde ha descansado la marcha, donde se les ha alimentado, por ejemplo, mismo en este taxi, las mujeres están repartiendo el pan, las mujeres de los municipios son las que han cocinado, las que han lavado, las que han servido. Los hombres en esta marcha sirven para hacer la fila, comer de sentados, reírse, tocar la guitarra. ¿Qué piensa usted de eso? En eso estamos. Nosotros las mujeres nos estamos organizando para la paridad, la complementariedad. No es que primero siempre es el hombre, ¿no? Chachahuarme, adelante el hombre. Ahora, hoy en la Constitución dice las y los. Entonces buscamos esa paridad, buscamos esa complementariedad. Ha visto el trabajo de las mujeres. Primero la mujer, para ser dirigente, primero tiene que cocinar temprano, lavar, dejar a los hijos, luego ir a su trabajo o a vender, y también presta a ser dirigente, también tiene que sacar. O sea, la mujer trabajamos doble y triple el trabajo. Pero seguimos haciendo lo mismo, pues, compañera. Sí, pero, ahí está mi reclamo como feminista. Por eso, yo también pues soy feminista. No, yo digo, mira, nosotros debemos de partir de nosotras mismas. Nosotras debemos de decidir también cómo, cuándo participar. No, cómo vamos a participar. Si nosotros dejamos que seguimos lavando, seguimos esperando, ahora nos tienen que ayudar los varones. También nosotros aportamos una cosa que es de las mujeres, el trabajo doméstico que lo hacemos. Y no está reconocido como aporte económico, parecería una obligación. Pero a nada de eso en la Constitución no se responde. Partes por partes no, pero se debe de responder. Ese sí, nosotros pedimos que sea tomado como parte, como es aporte económico, ¿no? Claro. Eso es lo que queremos. Nosotros. Una pregunta final, compañera. Sé que le han dejado solitos sus compañeras porque le estoy entreteniendo. En el proyecto de constitución del pacto, del pacto de unidad, del movimiento al socialismo, como quiera llamarle, es obligatorio el servicio militar. ¿Qué piensa usted de eso? Antes era obligatorio, ahora no está en la constitución. Es obligatorio, sí. Pero obligatorio pues que entren también de los terratenientes sus hijos, de la gente que tiene poder económico, no va a prestar, se va a comprar, debe de ir. Ahora no es obligatorio, es voluntario. No, ¿no? Es obligatorio, ya, compañera, bueno, pues en el proyecto. Ojalá lo corrijan, sí, pero ¿no? Es obligatorio. Tendría que ser, ¿no? ¿Por qué digo esto obligatorio? No, eso, no esos hijos, no esos hermanos van al cuartel a servir. Pero, por ejemplo, de los prefectos, por el prefecto, hablaremos de que es de Tuto Quiroga. Él vivía en Estados Unidos, venía solamente cuando hay elecciones. No, de acuerdo, sido, compañera, ¿no? Con todo eso, pero entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con la cantidad de jóvenes que los han matado a palos en el cartel? Por eso estamos nosotros, ¿qué hacían ellos? Han masacrado a nuestros hermanos. Pero hasta en 3 meses han matado a un joven a patadas. Por eso, eso es de la gente llamada, mal llamada media luna, de la gente poderosamente económica. Hermana, eso ha sido en la FAB del Alto. ¿Dónde es su zona de usted? De nosotros del Alto. En la FAB del Alto, eso ahí es. Un joven aymara lo han matado a patadas. Por eso también hemos reclamado. Nosotros hemos salido en marcha contra ese que le han matado. No, ahora donde está en la cárcel. Exigimos que se respete o que entre así a la cárcel facilito. Han entrado. ¿Ya? Bueno, muchísimas gracias, compañero. Otro día conversaremos. Mi canción es pena, mi verso dolor, mi voz es un lamento, castigo de Dios. Qué amargura llevo en el alma y en el para mí no hay día alegre ni noche buena. Su gracia, compañera, y la organización a la que pertenece. Mi nombre es Sabina Flores. Me alegra verte siempre, usted ha sido un líder de las mujeres, ¿no? ¿De qué organización, compañera? Somos de Gualberto Villarreal, segunda sección, San Felipe de Chaya. ¿Usted es secretaria ejecutiva de las Bartolinas? General, sí. También soy pertenezco a Bartolina Sisa y de esa manera no puede ser así, siendo nosotros estamos marchando con toda mi base, ahí estamos cobijados. Hermana, una pregunta. En todos los lugares de pausa de la marcha han estado cocinando las mujeres, pelando las mujeres, sirviendo, jalando las ollas. ¿Qué pasa? ¿Vamos a seguir aguantando la flojera de los compañeros? Eso da rabia, ¿no? Equidad de aquella vez ya ha sido equidad de género, pero no hay pues difícil siempre, la mujer nomás siempre estamos de todo trabajando, no hay descanso para una mujer. ¿Pero por qué las organizaciones aguantamos eso, compañera? Eso yo también digo, por ejemplo, yo ahorita en mi organización, yo solita soy la mujer, ¿ve? Y ahorita acaba de llegar de la primera sección, es una señora de edad también, ve, y puro hombres son, y se sientan así, la mujer tenemos que estar inquieto, preocupándonos de uno de otra cosa. Gracias, compañera. Segundita. Y adentro. Bueno, pero esta marcha quisimos ocuparnos en este recorrido por la marcha, que en realidad fue cuando hicieron la pausa en Patacamaya, quisimos ocuparnos de muchísimas cosas también, no solamente de hablar con las mujeres o no únicamente de hablar con las mujeres. Una cosa que les puedo relatar en primera persona es que los comerciantes y las comerciantes de Patacamaya estaban en su agosto, aunque fuera octubre, estaban muy contentos y muy contentas a la vera del camino. Habían gorros de invierno, chalinas, muchísima cerveza. Parecía una entrada folclórica en realidad, porque también el movimiento campesino o el movimiento marchista podía exhibir una gran capacidad adquisitiva. Y no es que una tenga envidia, no es que una piense que el pueblo tiene que estar ni hambriento ni pobre. Pero sí consideramos nosotras que la autonomía y la autosostenibilidad de las luchas es algo sagrado, es una manera de decirlo, es tan importante mantener esa capacidad de movilización, porque si no, la marcha pierde legitimidad. En todo caso, gran jauja y gran movimiento comercial en Patacamaya, y nosotras aprovechamos para acercarnos también y hablar con un grupo de hombres dirigentes del Pleno Altiplano Boliviano. Bueno, aquí estamos con un grupo grande de hombres jóvenes. Buenas tardes, su gracia, compañero. Buenas tardes, René Choque. ¿Usted, compañero? Joaquín Herrera. Buenas tardes. Pedro Ticona. El que quiera puede hablar. Compañeros, ¿qué tal la marcha? ¿De qué sección, de qué sector, de qué organización pertenecen ustedes? Sí, buenas tardes, de la provincia de Tuyarre. ¿CESUTCB o alguna otra organización? Sí, CESUTCB. ¿Usted ha visto algún compañero de CONAMAC? No lo he visto en este momento, pero estuvo cuando hemos empezado la marcha en Caracollo, estuvo. Compañero, una pregunta. Yo, por ejemplo, que conozco hace tiempo las organizaciones campesinas, entiendo bien el papel histórico de la CESUTCB, pero no sé de dónde salen los ponchos rojos, qué cosas son. No sé si usted nos puede explicar eso. ¿Perdón? ¿Cómo dijo? ¿Qué cosas son los ponchos rojos? ¿De dónde han salido? ¿Son un sindicato? ¿Son una comunidad? ¿Son un aire? ¿Qué son? Son de las comunidades, son autoridades originarias, los ponchos rojos. ¿Pero acaso no es eso el CONAMAC? También son de CONAMAC, también son de CESUTCB. Entonces, poncho rojo es CONAMAC o es CESUTCB. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia, compañero, entre CESUTCB, CONAMAC y poncho rojo? Yo soy Joaquín Herrera Fernández, soy ejecutivo central de Papel Pampa. Venimos Marcha Nacional, estamos en Patacamaya apoyando a nuestro texto constitucional para que se apruebe. En primer lugar, como usted preguntaba, ponchos rojos son hermanos de Umasuyos, son más organizados. Umasuyos, provincia de Umasuyos, que ellos están más organizados y son más, una provincia más unida, digamos, y pertenece a la Federación Departamental Túpac Katari, a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Ahora, ¿por qué entonces, si son una especie de hijos menores de la CESUTCB, por qué tienen tanto peso? ¿Son los mimados del vicepresidente o de dónde salen ellos? Nosotros somos una organización matriz. Bueno, a pesar que nosotros 100% apoyamos al hermano presidente Evo Morales, de igual manera al hermano vicepresidente, ¿no? Y nosotros somos Confederación Sindical Única de Trabajadores, pertenecemos a esa organización nacional. Somos secretarios generales, subcentrales, autoridades originarias y la Catamanes, ¿no? Pertenecemos a esa organización matriz que es nacional, departamental, tenemos en cada departamento, como La Paz, somos una organización grande que somos más fuerte, diríamos, ¿no? Porque un viento grande empieza de La Paz y nosotros no soportamos cualquier irregularidad, ¿no? Estamos un poco molestos con los diputados, senadores, opositores, de que ellos ya tienen que nomás aprobar esta noche y mañana la nueva constitución política del Estado, el referéndum. ¿Cuál es para la CESUTCB, para usted, por ejemplo, como dirigente, lo principal, el alma del proyecto de constitución del movimiento al socialismo? No, nosotros como Confederación Sindical, a la cabeza del hermano Isaac Ábalos, estamos unidos, es una organización grande. Bueno, CONAMA, que creo que es una organización grande también, pero nosotros no pertenecemos ahí. Somos de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Ahora, una pregunta, compañeros. En el proyecto de constitución del movimiento al socialismo, el servicio militar para los jóvenes es obligatorio. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Obligatorio, sí, hay que prestar una misión que nos llama nuestra patria, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué no les parece que eso es un retroceso, seguirles dando poder a los militares para moler a palos a los jóvenes aymaras? Eso sí, hay que reestructurar a los instructores que estaban con más antes, con más molestando a los jóvenes, poco maltratos así, eso nosotros vamos a erradicar, ¿no? Pero sí, el servicio militar tiene que un poco moderarse y tiene que seguir adelante. Buenas tardes, mi nombre es Juan Pablo Villarreal, provincia de Gualberto Villarreal. ¿Cuántos años tiene usted, compañero? Bueno, 26. ¿Cu- ¿Cuál es su opinión sobre el servicio militar obligatorio en el proyecto de constitución por el que usted está luchando? Bueno, el prestar servicio militar es más que todo como un servicio a la patria. O sea, es obligatorio en el sentido de que todos los bolivianos tenemos que amar nuestra patria. ¿Pero no hay otras maneras, sin armas, sin ejército, de servir al país? Bueno, evidentemente se va a mejorar, ¿no?, el servicio militar. No solamente va a ser, digamos, instrucción de las armas, sino también se está apostando de que también puede ser que puedan dar algunos cursos en computación, puede ser en agronomía. Pero todo eso se puede hacer fuera del servicio militar. Se le puede hacer, solamente el servicio militar es algo fundamental para Bolivia. O sea, lastimosamente Bolivia es un país pequeño, entonces es necesario que pueda tener sus fuerzas armadas. Entonces, si todos fueran, digamos, que no pudiesen servir, entonces seguramente pocas personas estuvieran, digamos, dispuestos a servir gratuitamente a Bolivia. Compañero, ¿cuál es su criterio sobre el servicio militar obligatorio en el proyecto del Movimiento al Socialismo? A mi manera de ver, persona, yo creo que estamos de acuerdo, porque es una obligación de que todos los ciudadanos bolivianos debemos aprender a manejar arma para poder defender de nuestro país. Si algún momento llegara a ser un guerra, digamos, con otros países, entonces tenemos que aprender, ¿no?, bélicamente. Ahora, hace un mes nada más, han matado a patadas, a un joven en la FAB en El Alto, un joven aymara. ¿Cuál es su criterio sobre eso? ¿Qué le puede decir a la mamá de ese joven? Yo creo que ha habido una equivocación del parte del de los que han matado, digamos, la gente que ha matado, ¿no? Tendré que ver de alguna forma. Para eso son las autoridades, tenemos policías, todos lo que ven ellos, entonces ellos tendrán que juzgar de acuerdo a las leyes que tenemos vigente en nuestro contexto política del Estado. Una pregunta final, compañeros, les robaré un pedacito de tiempo más. ¿Siempre las organizaciones sociales han estado siendo la rebeldía frente al Estado, la contestación frente al Estado? ¿Ahora ser como parte del gobierno no significa que las organizaciones van a ser una especie de escalera para que los dirigentes pasen a ser viceministros, ministros? De ninguna manera, porque nuestro hermano presidente Evo Morales es nuestra gente indígena y nosotros tenemos 100% de confianza con él. Más antes estaban en gobierno clase dominante, había totalmente desconformidad, sí. No creo que nos traicione, además hemos revisado muy atentamente la nueva constitución política de Estado que está en proceso para que sea aprobado el referéndum, está bienvenido. ¿No? Entonces nosotros vamos a apoyar 100% al hermano presidente, a lo menos como provincia Gualberto Villarruel, tres secciones municipales, San Pedro y Curabara, Papelpam, Chacarilla, estamos apoyando 100% al hermano presidente y a la nueva constitución política del Estado. Muchísimas gracias. Y en este recorrido que estamos realizando por la marcha que viene desde Caracollo, un recorrido que no es imparcial, no es neutral, pero sí es un recorrido sincero. Nos hemos acercado a la gente, hemos hablado con ellos y ellas. Había muchísimos, además de muchos comerciantes, mucho poder adquisitivo, muchísimo trajín de dinero, gran abundancia de comida. Habían muchísimos carros del Ministerio de Salud, 4x4 que nos atravesaron durante en la propia carretera, 4x4 del gobierno, vidrios rebanizados, su sirena, muchísimos permanentemente funcionarios del gobierno han estado yendo a visitar, a hacerse su baño de popularidad, no sabemos muy bien qué, o llevando y trayendo dirigentes que en realidad no han estado todo el tiempo en la marcha, sino haciendo una serie de relevos o monitoreando la marcha desde el Palacio de Gobierno. En todo caso, uno de los grupos que tenía mayor cantidad de 4x4 era el grupo de trabajadores de YPFB, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. De trabajadores de YPFB, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. ¿Cuál de ustedes puede conversar para Radio Deseo 103.3? Unas palabras nomás. Acá nuestro compañero. ¿Podemos conversar con usted? Sí. Bueno, estamos acá en Patacamaya. ¿Cuál es el papel que este grupo de trabajadores de YPFB está jugando acá? Primero que nada, consolidar la nacionalización. Segundo, el objetivo grande yo creo que es de que se participe en este gran encuentro a nivel nacional con la participación de los diferentes sectores. ¿Están ustedes como marchistas? ¿Están ustedes como apoyo? ¿Están ustedes como apoyo desde el Estado, como trabajadores? Eso es importante. Ya, primero que nada, la Central Obrera Boliviana ha determinado a través de un empleo nacional para que la clase trabajadora del país, las organizaciones sociales a nivel de nacional, puedan participar en esta gran marcha para que realmente a través de aquello se exprese y realmente se ratifique de que de una vez debe aprobarse en el país. No, eso lo sabe, ¿no?, todo el país. Compañero, ¿están ustedes como marchistas o como apoyo? Como marchistas. Ah, como marchistas, tenía entendido que estaban como apoyo. ¿Cuántos han venido de YPFB como, digamos, fracción sindical, me imagino? Están alrededor de unos 70, 80 compañeros. Ajá. ¿Y gozan de permiso de trabajo? ¿Gozan, no van a tener problemas en su puesto laboral? Yo me imagino, porque digamos que una secretaria que trabaja en un sitio y quiera participar de la marcha no puede, ¿no es cierto? No, como cualquier trabajador, ellos son afiliados a la Central Obrera Boliviana. Y realmente los ejecutivos no pueden obstaculizar en este caso la participación de los trabajadores necesariamente. Lo que nosotros en este momento queremos es de que se vea nuestra participación como un grupo de compañeros en el que tenemos que necesariamente hacer de que realmente esto tome en cuenta las organizaciones, la Central Obrera Boliviana y las diferentes organizaciones a nivel nacional. Ahora, la relación con los ejecutivos de YPFB, con don Santos Ramírez, ¿es un grupo enviado por don Santos Ramírez? ¿Es un grupo del sindicato? No, esto no es una decisión de Santos Ramírez como presidente, sino es una decisión de la federación a través de sus sindicatos. Ajá. Como sindicato, ¿cuál es la evaluación que tienen ustedes sobre la gestión de Santos Ramírez? Bueno, yo creo que el doctor Santos Ramírez realmente le está dando una oportunidad al país, a la empresa, a los trabajadores. Sin embargo, hoy día tenemos escasez de gas, escasez de gasolina y escasez de diésel en todo el país. ¿Qué le puede decir usted como trabajador a la gente que nos está escuchando? Bueno, yo creo que estos son efectos necesariamente de los problemas que hubo a nivel nacional, por los problemas en la media luna, los bloqueos, y realmente repercute, no es en un día, sino definitivamente en los siguientes días, que realmente hace de que tenga que realmente tener problemas esto del país. ¿Usted dentro de YPFB o qué tipo de nivel ocupa? ¿Es un puesto técnico? ¿Es un puesto, podría indicarme? No me interesa saber el cargo, sino cuál es la rama en la cual trabaja. Operativo. Operativo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que usted está en la cancha? Sí, estamos en eso. Entonces, en este caso... ¿Hace cuánto tiempo que está usted en YPFB? Más de un año. ¿Cuál es su formación en el campo del manejo de yacimientos de petróleo y de hidrocarburos? Es técnico operativo, por eso, como le indico. Muchísimas gracias. Ya, listo. Estamos intentando, haciendo un esfuerzo por retratar para ustedes una fotografía lo más completa posible de la composición de la marcha que partió desde Caracollo, del fenómeno de una marcha acompañada por muchísimas movilidades, una marcha que tiene un rostro distinto. Nosotras hemos visto la marcha por la vida, la marcha por la tierra y el territorio, la marcha histórica de las mujeres cocaleras en los 90s, marchas que marcaron e hicieron de la marcha campesina un instrumento histórico de lucha. Hoy esta marcha viene a ser casi un brazo del oficialismo y eso inevitablemente le ha ido cambiando el rostro. En nuestro caminar hemos, por supuesto, también conversado con la gente que venía como delegación beniana. En una escuela con una delegación que dice gremiales del Beni presente. Su gracia, compañera, buenas tardes. Mi nombre es Blanca Guzmán Peredo y vengo del Beni. Ustedes han partido desde Caracollo. Sí. ¿A qué organización pertenece usted en el Beni? Al Mercado La Paz. El Beni, soy vicepresidenta del Mercado La Paz. ¿Cómo se han organizado? ¿De qué ciudad, de qué provincia, de qué lugar del Beni? O sea, del Beni, sí, nosotros somos, ¿no? Del Beni, siempre de Trinidad, ¿ya? Y las organizaciones que hemos venido ahora es, digamos, gremiales con nuestro brazo político del MAS, que estamos aquí presente para una buena causa que se está buscando, todo para el bienestar también de todos, de nuestros hijos y el que todos anhelamos tener, ¿no es cierto? Al menos las mujeres somos las que más llevamos la carga pesada, porque ya estamos cansadas de la opresión, de todo eso. Esto es lo que queremos nosotros, es que nuestros hijos tengan un mejor futuro aquí para adelante. Compañera, ustedes son del Movimiento al Socialismo del Beni, entonces. Sí, somos del Movimiento al Socialismo del Beni, representamos al Beni. ¿Cómo es que ustedes hacen nacer al partido en el Beni? Porque no existía el Movimiento al Socialismo en el Beni, ¿no? Sí, porque exactamente, la que le habla también vive 35 años en el departamento del Beni, ha visto y sigue viendo ¿no? Ese poder del, como se dice, de la media luna, ¿no? De lo que había. Todavía ahora más bien es un poco, más antes era sumamente la opresión a la gente del interior. Y de eso nace esto del socialismo, que antes no era permitido poder hablar en el departamento del Beni. Era un delito. ¿Sigue siendo mala palabra ser del MAS en el Beni, compañera, o ya está cambiando la situación? Sigue siendo mala palabra del MAS, porque sigue habiendo el racismo, ¿no?, en el departamento del Beni. Pero yo creo que ahora, más que todo, ya la gente estamos despertando y estamos viendo que no es lo que aquellos anteriores presidentes hacían con la gente humilde, trabajadora. Ahora es esta la gente humilde, trabajadora, señora periodista, es la que estamos luchando por esta causa que es justa para todos los bolivianos y benianos que estamos peleando. ¿Cuál es el motivo por el cual ustedes se incorporan a la marcha? ¿Cómo es que se organizan para incorporarse a la marcha? ¿Cómo deciden quién viene, quién no viene? ¿No tienen miedo que se infiltre alguien de las prefecturas? O sea, nosotros hemos tenido, digamos, una reunión con nuestro brazo político, que es del MAS, y aquí no hay infiltración de la prefectura ni de la alcaldía. Somos, digamos, representantes en el Beni del MAS y somos, digamos, gente comprometida con esta revolución que nosotros queremos, el cambio. Eso es lo que queremos, señora periodista. Desde su punto de vista, compañera, ¿qué es lo mejor que hay en el proyecto de constitución del MAS para el Beni? En mi punto de vista, señora periodista, digamos, es que se incorporen las otras organizaciones, la clase social. Eso es lo que nosotros queremos, porque lo que nosotros queremos ver es esta gente, la que es trabajadora. Eso es lo que nosotros debemos de defender, y eso es lo que nosotros debemos de demostrar a los grandes oligarcas estos que nos han tenido oprimidos en la ignorancia de nuestros derechos que ahora estamos reclamando, ¿no es cierto? Eso es lo que reclamamos. Compañero, ¿cuál es su gracia? Roberto Álvarez. ¿Cuál es su percepción? ¿Usted es beniano o es paseño residente del Beni? Cambacoya, como se puede decir, ¿no? Bien, yo quisiera decirle antes de nada de esta entrevista la inquietud que tiene cada boliviano, que realmente hoy en el día lo estemos sintiendo en carne propia. Imagínense ustedes, casi 500 años hemos sido excluidos, ¿no?, de la constitución, no hemos estado incorporados en esa constitución política del Estado que más antes ha sido hecho por los ricos. Pero hoy en el día, la nueva constitución política, estamos incorporados, la clase social, la clase trabajadora, ya no somos discriminados como antes. Pequeñísima la delegación beniana y sorprendente que sea tan pequeña, siendo los conflictos los que son hoy en el Beni. Seguimos recorriendo esta marcha y definitivamente los grandes ausentes eran los que marchan a la cabeza de la marcha, los que van a resultar los beneficiarios directos de esta marcha, los que van a ser candidatos a ministros, a viceministros y a capos. La directiva, Saúl Ábalos, no había por dónde. Fidel Surco, no había por dónde. Leonilda Zurita misma, no había por dónde encontrarla. Y es que los capos estaban ocupadísimos, no sabemos en qué tejemenejes van y vienen de la marcha. Por eso, al final de la noche, tuvimos la suerte de ubicar a Leonilda Zurita. Zurita, ejecutiva de las Bartolinas Sisas en Patacamaya. Buenas noches. Muy buenas noches a todos que nos escuchan y pues gracias por encontrarnos y darnos cobertura. ¿Qué va? Ustedes son las estrellas de los medios de comunicación. Compañera, hemos observado muchísimo machismo a lo largo de toda la marcha. ¿Cuál es su palabra sobre eso? Bueno, primeramente, pues algunos vienen primera vez, algunos ya venimos, yo por ejemplo desde el 95 en la marcha de mujeres de Cocaleras participé y sigo cada marcha, pero sin embargo hay solidaridad. Solo puede ser que a otros departamentos, otras provincias que vienen, no hay solidaridad, pero sin embargo nosotros las hermanas que están mal, entonces hay que llevarles que descansen y así mañana se incorporan a la marcha. Entonces, claro, pero en todos los puestos donde ha hecho una pausa la marcha son las mujeres de los municipios que les han recibido, las que han cocinado, las que han pelado, las que han agarrado las ollas. ¿Hasta cuándo, doña Leonilda? El problema es que todavía falta muchos en diferentes municipios, pero sin embargo en diferentes departamentos vamos poco a poco avanzando. Poco a poco, pero sí vamos a llegar al momento que se apruebe mi nueva Constitución Política del Estado, porque mi nueva Constitución Política del Estado dice las bolivianas y los bolivianos. Ahí está la igualdad, ahí está la equidad de género. Hay teoría, hay lo práctico como en el Chapar. Le desafío, compañera, a discutirlo conmigo en Radio Deseo otro día, porque sé que tiene poco tiempo. Otra pregunta, ¿no cree usted que hay un conflicto de intereses entre ser senadora suplente y ser ejecutiva de la Federación Bartolina Sisa? No, yo no pensaba ni salir, sino el Congreso Magno, el 12º, me ha podido elegir. Yo no sé por qué me han elegido, porque he sido 9 años también el Chapare ejecutiva y fundadora de la Asociación de Mujeres del Chapare. Conocemos su trayectoria, pero ¿no cree que hay un conflicto, compañera? No, porque mi titular está trabajando como senador titular, y yo no, cuando no está yo participo, cuando está, ¿por qué me voy a quitonear también el curul? Claro que sí, pero dar paso más bien a otras líderes, dar paso a otras mujeres con un pensamiento distinto. Eso es el Congreso que elige, hay conciencia en el Congreso a quién puede elegir y a quién puede dirigir la Organización de Mujeres. Compañera, una pregunta. Las fundadoras de las Bartolinas Sisas pelearon muchísimo, Sabina Choquetilla, otras, por la autonomía de la Organización de Mujeres Campesinas. Es decir, no ser sus, su servidumbre de la CESUD-CB. ¿Cuál es su posición al respecto? Bueno, primeramente, pues conocemos quién es Sabina Choquetilla. También hay veces, hemos visto que anteriores dirigentes solo han llevado, han podido desmantelar la organización, han podido todo lo que tenía han desmantelado. Lado, pero sin embargo hoy vemos después de doña Isabel Ortega que esta organización va mejorando, recuperando las fuerzas que tenía, aunque tiene 28 años de vida. Entonces yo que he conocido cuando doña Isabel Ortega el 95, 94 participó en el primer seminario, desde ese momento poquito a poquito va mejorando y está, usted ve ahora cómo somos las Bartolinas, organizamos los 9 departamentos por una causa, por un derecho que nos corresponde, a defender la democracia, a defender la refundación de nuestro país. Compañera, pero no es un papel de secundonas de los hombres el que ustedes les están dando a las mujeres campesinas en la Bartolina Sisa con su dirección ideológica. No, no, aquí nosotros no peleamos por titular, por suplente, sino que más bien algunas partes no quieren ser electas las mujeres, más bien poco a poco ya vamos organizando, preparándonos para que también tomar ser alcaldesa, concejala o puede ser perfecta, pero no como traidora como la Sabina Cuellar. Esa es, no puedes permitirnos de esa clase de mujeres, sino que lo único que es defender los derechos que nos corresponden de nuestras abuelas, abuelos, niños que vienen a lo futuro, que ya no sufran como nosotros de arrodilladas, pegadas. hostigadas, chicoteadas y baleadas. ¿Pero qué es lo que pasó con Sabina Cuellar, desde su punto de vista? Bueno, se ha hecho manejar, que diga gracias al presidente Morales, al programa Yo Sí Puedo, al Venezuela y Cuba, que gracias a ese programa aprendió a leer y escribir. Después, que diga gracias al instrumento político Movimiento al Socialismo, que aprendió a desenvolverse en políticamente, y después, cuando está por acabar, se vende su conciencia. Esa clase de mujeres no sirve. Yo digo, más bien siendo ella, debía prepararse, no hacerse manejar con el Comité Interinstitucional, pero lamentablemente algunas mujeres somos, por pequeñas cosas, se hace vender la conciencia, y esa conciencia es traición al pueblo, traición a la patria. Otra pregunta, doña Sabina, mil disculpas, ha sido un error mío. Compañera, ¿cuál es su interpretación, su análisis sobre la dirección de la Asamblea Constituyente por parte de la compañera Lasarte? ¿No cree que ha habido mucha torpeza, muchos errores, que hoy nos están llevando a estos conflictos en torno del proyecto de constitución? Bueno, eso también hay que preguntarle a ella, ¿no? Pero sin embargo... Pero su análisis, lo que me interesa no es hablar mal de la compañera, sino hacer un análisis sobre el liderazgo de las mujeres campesinas. ¿Qué está pasando? Bueno, eso hay que verlo y también analizar. También, pues, si hay errores, pues, hay que reconocerlas, ¿no? Pero sin embargo, no cree que haya traición. No puede haber uno que traiciona a su pueblo. Puede haber errores, puede equivocar al hablar, por ahí me estoy equivocando a hablar, pero si no, no podemos traicionar a nuestro pueblo, porque muchos muertos, muchos heridos, muchos detenidos, un mes de cárcel también estoy por este proceso de cambio. Y este proceso de cambio nadie lo va a parar. Nadie lo va a parar. Por eso estamos aquí, de pie de lucha. Como decía, cuando Tupac Katari ha fallecido, si yo muero, volverán millones. Oye, no sé si has visto la marcha, la contundente, durante una hora y cuarto pasaron, recién se acabó. Cuando nosotros llegamos acá. Estamos con Leonilda Zurita, histórica y además ejecutiva de la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa y senadora suplente. Doña Leonilda, en cuanto al contenido mismo del proyecto de constitución, una sola pregunta, porque son muchas y voy a querer tenerla en la radio para discutirlo. ¿Cuándo me vas a invitar? No me invito. Yo te hemos invitado mil millones de veces, pero más todavía, Leonilda. La pregunta, ¿por qué el servicio militar obligatorio? ¿No es darles poder a los militares de seguir haciendo machismo con los jóvenes campesinos, con los jóvenes aymaras, los quechuas? No, yo también, ¿cuánto no había querido que mi gestión que haga por un premilitar? Más bien hoy es obligatorio, para que no sean pues chutos, para que no sean sarnas, como le dicen, para que no sean como Tuto, por ejemplo, no tiene libreta de servir militar y es presidente, compran libreta. Más bien hoy, ¿quién va al cuartel? Nuestros hijos del campo. Pero y todo el abuso que hay en el cuartel, justamente con los hijos de los campesinos. Bueno, mírate, el problema es que también vemos nosotros que también nuestros hijos son pues, no son como responsables. Yo pienso de esa manera, pero también mi hijo es varón. Pero sin embargo yo veo que realmente lo único que nos queda es que la nueva constitución política del Estado es para todo el pueblo. Ahí está mi puedo coarme, puedo chayarme, puedo macharme, puedo irme a la iglesia, a la evangélica, puedo también estudiarme. Hoy, sí, antes no, las mujeres no podían estudiar, no podían leer, no podían escribir. Pero porque aparezca la ley no va a ser una varita mágica, doña Leonilda, no está haciendo usted demagogia. Hay que ponerlo en práctica, si tú no lo pones en práctica no va a funcionar. Y si yo pongo en práctica, le voy a hacer funcionar pues. Entonces, por eso nosotros y seguimos socializando la campaña. Aquí en las flotas seguimos repartiendo. Hablando de práctica, compañera, un pedido desde la base insignificante, la renuncia de Juan Ramón Quintana, ¿le está haciendo daño? ¿Eso puede frenar el proceso de cambio? ¿Cuál es su criterio sobre Juan Ramón Quintana? Bueno, primero, eso es su derecho y deber del señor presidente, si saca o no saca. Nosotros respetamos, porque su cohesión. ¿El movimiento social no puede pedir la renuncia de un ministro? No, nosotros, es su tarea del presidente, es su deber, su norma de él que puede sacar, puede elegir, puede no elegir. ¿Cuál es su criterio sobre Juan Ramón Quintana? Bueno, yo veo que más bien está poniendo las cosas adelante, defendiendo inclusive tanta gente que ha muerto. ¿Quién lo ha dicho algo? Tantos señores que han emigrado a Brasil, ¿por qué se han escapado? El que se escapa, el que se oye, el que busca asilo político son los que están incluidos. Si yo no me puedo escapar, si yo no he hecho nada, ¿por qué se escapan? Es que son pues, incluidos esa gente, ese comité cívico, esos diputados. Hay tanta gente, ¿y eso qué pasa? Compañera, ¿me puede explicar usted que está al lado del presidente por qué César López, que ha sido jefe del comando del ejército durante la represión en octubre del 2003, hoy es presidente de la Aduana Nacional? César López. Puesto por Juan Ramón Quintana. Bueno, pues pregúntenselo a Juan Ramón Quintana, porque yo no le he puesto. Claro, pero ¿qué piensa usted de eso? Bueno, pues yo no le he puesto, hermana. Pregúntenlo al que ha puesto. Pero es su gobierno, compañera. ¿Le parece bien? Pregúntenle a Juan Ramón. Yo no puedo decir. Cuando pueda hablar con Juan Ramón, que es como hablar con Dios, le voy a preguntar, compañera. Ya, pues porque pregúntelo. Porque hemos invitado muchas cosas. Un mensaje para el presidente. No saldrá Eva de la costilla de Evo. ¿Qué me dice de eso? Ay, oye, pues no sé, no, ¿acaso tú eres Jesús para que me digas que soy de Eva o no soy Eva? No, por eso, no saldrá Eva de la costilla de Evo. No saldrá Eva de la costilla de Evo, compañera. Un día va a salir. ¿De la costilla de Evo? Sí, señor. Sí, señora. Muchísimas gracias. La revolución es cambio. La revolución es rebeldía. El cambio social es cambiar las cosas para mejorarlas, para formar todas las injusticias. Cuando un movimiento se reduce a un guión cortito, a pensar poco por sí mismo o por sí misma, se convierte en un movimiento profundamente conservador. El riesgo que hoy está atravesando el movimiento indígena campesino, el conjunto de movimientos sociales amarrados al gobierno, amarrados al poder estatal, es de ser devorados, es de ser funcionalizados al poder, donde la ambición de los dirigentes va a ser trepar y ocupar el Estado, y donde además el alma del movimiento va a ser el conservadurismo. Conservadurismo que hoy, en esa tarde de conversar con tantas voces que han podido escuchar ustedes, hemos permanecido más de 3-4 horas en ese recorrido por Patacamaya, ese conservadurismo que sale de la propia voz de marchistas, hombres y mujeres, conservadurismo que nos espanta, nos preocupa, nos angustia. El cambio social es un hecho creativo y la revolución es rebeldía y es cambio. No es un problema de sostener, justificar y socapar al poder estatal. Es eso lo que hoy está saliendo desde la marcha que viene desde Caracol. Es lo único que puedo decirles. Esta fue una mirada sincera, una mirada no neutral, una mirada feminista de la marcha desde Caracol. El trabajo de Cincia Durán en la producción, trabajo mío también en la producción y trabajo de Daniel Quino. Este trabajo va a ser reprisado el domingo de 9 a 10 de la mañana. La marcha indígena campesina desde Caracollo. Las mutaciones de los movimientos sociales cuando son funcionalizados desde el poder estatal. Por no llorar, porque tu ausencia me hace sufrir. Cuánto daría por solo saber que tú también.